Y hoy vamos a hablar con Elena Villanueva. Ella es representante de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Talavera y su comarca. Y la tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Buenos días, Elena. Buenos días, buenos días. Bueno, el viernes tuvimos la ocasión de vernos aquí en nuestros estudios, en la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados. Bueno, pues porque la Organización Impulsora de Discapacitados había hecho un donativo de material escolar para los niños de este pueblo saharaui, que bueno, pues tan mal lo están pasando todavía, ¿verdad, Elena? Pues sí, la verdad es que son 42 años ya de exilio y bueno, pues ahí están en una tierra prestada, en los campamentos de Tinduf, gracias al pueblo argelino que les prestó esa tierra. Y bueno, pues por eso los niños tienen que salir de allí, porque ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de estar en su propio país, ¿no? Entonces, las condiciones son muy duras, se vive de la ayuda internacional exclusivamente y las temperaturas, pues cuando hemos estado nosotros ahora en Semana Santa ya eran cercanas a 40 grados, pues en verano pueden alcanzar entre 50 y 60, por lo tanto los niños corren peligro de tener enfermedades, gastroenteritis, etcétera, y es necesario sacarlos y hacerle una revisión y que vivan una cultura de paz también. Por eso estamos hablando de cara ya a este verano, a esos campamentos que realiza, bueno, campamentos, esas vacaciones, ¿verdad?, que realiza, bueno, pues la asociación trayendo niños del desierto para que estén en unas mejores condiciones aquí en nuestra ciudad y en la comarca. Sí, sí, son muchos los pueblos que se suman, pues desde Calera, Gamonal, a la otra parte tenemos Cebolla, tenemos Torrijos, y son muchos pueblos ya los que ya llevamos en estos 20 años que hacemos de asociación este año. Aunque los niños vinieron antes, comenzaron a venir en el 95. Nuestra experiencia ya pues es bastante buena y tenemos un proyecto muy sólido para nosotros, muy estudiado, muy trabajado y en el que tenemos solución absolutamente para todo. Es simplemente pues desde aquí animar a esas familias, que yo sé que hay mucha gente que lo duda, ¿dónde llamaría? ¿Qué haría? ¿Qué me pedirán? No pedimos absolutamente nada, solamente pedimos que la gente, la familia tenga ganas de tener una experiencia interesante, de aportar algo a sus hijos también desde el punto de vista cultural y pues hacer que un niño pase mínimamente decente en una cultura de paz, con piscina, por supuesto con unas revisiones médicas adecuadas, aunque los niños que vienen pues son sanos, sino ya nos avisarían. Por lo tanto, animar a esta gente, puedes dar mi teléfono ahora uh-huh. y que llamen, que se informen, que nosotros les hacemos la tarjeta sanitaria, tenemos una serie de actividades que son gratuitas, gracias al Ayuntamiento de Talavera no tienen que pagar nada absolutamente de los 600 euros que vale el billete de avión. Es decir, que lo tenemos todo prácticamente atado, solamente hay que tener ganas. Vale, vamos a empezar por partes, Elena, porque muchos de nuestros oyentes estarán un poco confusos sin saber muy bien de qué les estamos hablando. Les estamos hablando de que todos los veranos la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui junto al Ayuntamiento de Talavera organizan unas vacaciones en paz para niños que viven y residen en los campamentos del pueblo saharaui, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos niños suelen venir en vacaciones? Bueno, pues hemos tenido fluctuaciones, bueno, empezar para centrar y que la gente de verdad se entere, porque esto es un proyecto que se hace a nivel mundial, uh-huh. es decir, salen niños de los campamentos saharaui durante los 2 meses de verano, julio y agosto. Van fundamentalmente a España, que han llegado a venir 10.000 niños, ahora andaremos por unos 6.000. Van a Italia, van a Francia, unos poquitos van a Estados Unidos. Por cercanía, más que nada, ¿no? Supongo. Sí, pero los padres prefieren que vengan a España porque somos mucho más cercanos culturalmente. Claro, bueno, su origen era colonia española. Sí. Y entonces para muchos de ellos también les sirve de refuerzo del idioma, porque hablan español. Es otro de los objetivos del programa, porque estos niños, bueno, el pueblo saharaui sigue manteniendo como segunda lengua el castellano. Entonces los niños a partir de tercero de primaria dan castellano en la escuela y por lo tanto esto les sirve para reforzar y para tener mejor notas luego durante el curso. Por supuesto. Porque ellos tienen escuelas, tienen hospitales, es decir, tienen absolutamente toda una estructura de gobierno en el exilio, lógicamente, pero han sido capaces de construir una serie de organizaciones, han basado mucho su desarrollo, sobre todo en la educación y en la sanidad, porque piensan, como otros muchos, que la educación es la base de un pueblo. Sin duda. Entonces, bueno, se da mucha importancia. Y ahora sí, dicho esto, Elena, necesitamos familias que acojan a estos niños. Nos faltan unas cuantas familias. Unas cuantas, sí. Diremos 5, puede oscilar, porque siempre hay gente que a última hora pues te dice que no, otros que se incorporan. Entonces, bueno, pues entre 5 o 6 familias podemos necesitar, simplemente que quieran informarse. Nosotros, de todas formas, vamos a tener una reunión con las familias el próximo sábado, pues ya para llenar la documentación y demás que hay que hacer con la Dirección General del Menor y con la delegación del Gobierno, obviamente, porque esto se hace una documentación. Los niños, cuando se entregan, vienen con su pasaporte colectivo, tienen una autorización de estancia temporal. Es decir, esto no es yo te doy un niño, no. No, que todo está organizado, claro. Es todo absolutamente organizado y el niño lo tienes legalmente en acogida tú durante los 2. Vale, ahora te voy a hacer yo preguntas como si fuera uno de nuestros oyentes que quisiera, que de repente nos está escuchando y dice, ah, pues voy a ver cómo va esto. Vale, ¿qué pasa si yo quiero traer a un niño? ¿Yo tengo que tener hijos? No, vamos a ver, el concepto de familia ha variado mucho en los últimos tiempos en España y en el mundo. Entonces aquí tenemos de todo, es decir, tenemos desde mujeres viudas, mujeres separadas, por ejemplo, como en mi caso que tenía una hija, chicas solas y familias con hijos, con un hijo, 2 hijos, 3 hijos o con los hijos y la abuela. Es decir, que se admite cualquier tipo de familia, porque pensamos que el problema de que un niño esté bien o no esté bien no está exactamente ahí. Está en que tú le vayas a dar un cariño, un cariño y una acogida pues adecuada en tu casa y que estés, por supuesto, pendiente de él y que la asociación va a estar detrás también, ¿eh? Claro, en todo momento. Muy bien. O sea, ya hemos quedado en que cualquier persona que quisiera recibir a uno de estos niños, si cumple las condiciones, por supuesto que podría recibirlo. Sí, simplemente hay que rellenar una solicitud en la cual pedimos nada más que los datos y el teléfono, la dirección y un compromiso de que no va a iniciar ningún tipo de adopción de... Porque esto es una acogida, no es una adopción. Es una acogida, claro, porque hay que tener en cuenta que estos niños no vienen de un orfanato, vienen de sus familias. Vienen de estar con sus padres. Su madre. Por eso. Lo que pasa es que duramente deberíamos de ponernos en el puesto de una madre saharaui. Claro. Con un niño pequeño, porque 9, 10 años que tienen los niños son pequeños, pues que tengan que sacrificarse y mandarlos a 2.000, 3.000 kilómetros de su casa, sabiendo que van a estar mejor, porque ellos están convencidos de que van a estar mejor, pues para evitar las altas temperaturas, para que puedan reforzar la alimentación y tener otras condiciones. Pero es muy la duro, separación tiene que ser duro, claro, por supuesto. Para ella sí. Claro, me imagino. Bien, ahora, el siguiente pregunta. Si mi casa tiene que reunir alguna serie de condiciones... Quiero decir, pues, más grande, más pequeña. Evidentemente no. Quiero decir, el niño o la niña tendrá que dormir en algún sitio, pero puede perfectamente compartir cama, compartir sofá o compartir lo que haya, porque yo creo que cada uno, con toda nuestra buena intención, compartimos lo que tenemos y de eso se trata, ¿no? De compartir lo que tenemos, no de dar lo que no tenemos. Porque aquí no hay unas condiciones de, mira, es que la familia tiene que tener piscina, o es que la familia tiene que llevar al niño a la playa de vacaciones, Cada uno se trata de compartir lo que tenemos. Con que tenga un sitio para dormir, es lo único que se le exige entonces, ¿no? Que haya un sitio para dormir en hombre, esa casa. Pues que sí, que tenga algún colchón, alguna cama. Claro. Estos niños están acostumbrados a dormir en el suelo, entonces a veces le ponemos los colchones en el suelo porque si no los primeros días duermen más tiempo debajo de la cama que encima de la cama. Que les dará hasta vértigo, pobrecitos. Pero bueno, sí, pueden compartir con hermanos, ajá, con... O sea, que soluciones bien, hay muchas. Bien, o sea que los requisitos es, en el fondo, es querer acoger a un niño saharaui ese en el verano. Ese es el requisito fundamental. Muy bien, porque luego decir, económicamente... Yo quiero vivir esta experiencia y no me la voy a perder. ¿Económicamente qué nos supone? ¿Con qué pues gastos corre la familia? Yo creo que el coste mínimo, porque las actividades no las tiene que pagar. La asociación llevamos ya unos años comprándoles un buen equipamiento de ropa de invierno, de zapatillas deportivas, material escolar, en fin, llevan bastante. Uh-huh. Las actividades no las tienen que pagar y el billete tampoco le tienen que pagar, que es lo más gordo, que son 600 euros, uh-huh, pues simplemente darle la comida y aportarle algo de ropa. La manutención, por supuesto. Y si hay que llevarles al médico, tengo entendido, ¿verdad? Hacerles sí, pero una nosotros ya, antes de que vengan, tenemos ya gestionado la tarjeta sanitaria. Ajá. Entonces ya les damos la tarjeta sanitaria y con eso ya van directamente al médico que les hayan asignado, que será el mismo que el de ellos, claro. La intención es que estos niños puedan recibir la atención médica y que en estos 2 meses, si hubiera algún problema sanitario, puedan recuperarse para poder volver a su tierra pues con más salud, con más peso. Y si hubiera algún problema grave, que no es lo normal, pues ya está la asociación que derivamos a Toledo o a donde haya que derivar o acompañamos a la familia o lo que sea. O sea que en realidad, Elena, lo que hace falta es gente, como decíamos antes, que tenga ganas de acoger a estos niños que necesitan esos 2 meses pues para librarse del sol, para recuperar peso, que luego yo me decían a mí en cierta ocasión, es que no sabes, con los pesos, con los kilos que cogen aquí en verano, aguantan luego ya todo el año, ¿verdad? Un poquito mejor. Sí, se nota cuando los niños ya han venido 2 o 3 años, que están mejor, tienen un estado de salud bastante bueno y pues se han ido corrigiendo cosas y también, bueno, pues no es lo mismo estar todo el año con una comida muy precaria que 2 meses al año tener una comida abundante y adecuada y equilibrada. Uh-huh. Bueno, pues ya nos quedaría, no sé si se nos escapa algo, Elena, que quieras decirnos, llamarnos bueno, la atención sobre algo. Yo lo que te diría es que, claro, me ha quedado un tema importante que tratar, que podemos hablar otro día cuando a ti te parezca bien, que es sacar algunas conclusiones del viaje que hemos realizado en Semana Santa, porque hay muchos temas que hablar, ¿no? Y me gustaría que la gente supiera pues todas las cosas que hemos hecho, los proyectos que hemos llevado y demás. Bueno, pues si quieres, tenemos 5 minutos más. Te puedo dejar 5 minutos si quieres y si no, lo aplazamos para otro día, lo que tú prefieras. Si prefieres, pues hablamos otro día vale. Y así recordamos dentro de... Vale, me parece bien. Porque vale. Habéis dicho que vais a tener una reunión, ¿cuándo? Por si hay alguno de nuestros la oyentes. La reunión para la familia la tenemos el sábado este en la sábado. Sede de Ganemos Talavera. En la sede de Ganemos Talavera, si que está... Si alguien se quiere acercar, pues es bienvenido, le podemos informar. Y si no, pues da mi número de teléfono ahora y... Vale, vale. Y pues me pueden llamar. Tenemos Facebook también en la asociación. Que es la asociación. Si quieren a través del Facebook escribirnos. Muy bien, por todo. El perfil de Facebook es Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Talavera y Comarca. Sí. El teléfono de Elena Villanueva es 678-960185. Repito, 678-960185. Aunque lo recordaremos también antes del sábado. Si alguno nos está escuchando y lo está pensando, tiene hasta el sábado para pensarlo, incluso el sábado, sin que tenga ningún compromiso por su parte, puede ir a esa reunión y enterarse, ¿verdad, Elena? Sí, sí, sí, sin ningún compromiso. ¿Qué? Nosotros lo que queremos siempre es que la gente, las familias o las personas tengan muy claro que quieren tener esta experiencia. Serían eso 2 meses, es fundamental para nosotros. Los 2 meses, una vez que julio la persona lo tiene claro y quiere seguir adelante, pues nosotros le apoyamos en todas las dudas que tenga. Muy bien. Pero hay que informarse primero. Claro, por supuesto. Entonces, pues cuando tú te informas, porque la gente, lógico, oye, ¿y si al niño le pasa algo? Claro, claro. Oye, ¿y si el niño no sé qué? Oye, ¿y al niño me le puedo llevar al pueblo? Pues todas esas dudas las resolvemos el sábado o por teléfono. Ay, un dato, ¿qué edades tienen los niños? Importante, ¿eh? Pues mira, los niños nuevos que vienen tienen 10 años. Ajá. Tienen 9, o han cumplido 10. Vale. ¿Y hasta Eso qué todos los niños años? nuevos que vienen. Ya si hay otros casos puntuales de algún niño que tengamos descolgado, ya informaríamos a la familia diciéndole, oye, hay un niño de 11 años, ¿le quieres? Ya. ¿Me O sea, entiendes? O sea, que todos, eso ya es. la mayoría tienen 9 y 10, o también hay más mayores, ¿no? ¿O no? ¿O No, no, no, ahora solo son vienen, de 9 y 10 antes años? venían con 7 años, Ajá. ahora pues bueno, con la crisis pues ha habido menos familias, menos financiación y entonces los niños en vez de venir con 7 pues llevamos ahí un par de años de retraso, vienen con 9 y 9 para 10. Vale. Salvo, como decimos, casos excepcionales. Muy bien, pues Elena, no sé si se nos queda algo en el tintero, pero Bueno, pues agradecer a la OIDE por su donación de material escolar y decirle que casi seguro va a ir a la Escuela de Discapacitados de la IUN, que Perfecto. es una de las visitas que hemos hecho este año y andan bastantes casos. Bueno. Así que seguramente que va a ir ahí y ya os mandaré alguna foto porque irá con la furgoneta que habitualmente va para los campamentos. Pues será una excelente noticia que pueda ser bien utilizado ese material. Muchísimas gracias, Elena. Hablamos la semana que viene para ver cómo ha estado Vale. esa reunión y si nos siguen Sí. faltando niños, familias, lo volveremos a decir. Ojalá que el sábado quede cubierto ya el cupo y de todas formas hablaremos de ese viaje que habéis hecho esta Semana Santa. Efectivamente. Muchísimas Bueno, pues gracias. muchas gracias y encantada. Hasta pronto.